cuerpo que lo recita, no hay mar que 100 años dure. Mi cuerpo que lo recita. Yo te quería, Urbia, olvidarte no he podido, Dios mío de mi alma, porque yo te quiero cada día más. llegar a ti de bondad. Ay, porque tú tengas dinero, ay, ya no te tengo mal. Ay, eso son cosas del, del rico, no hay mundo. Que me parió, ay, yo no consiento que me la Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Il n'y a pas de problème, Jacqueline est toujours là pour l'émission de la Noche Flamenca. L'émission est faite par l'APM d'Orléans. Et c'est reparti pour nos nouvelles chansons. Olé, restez calés sur l'antenne. Quien critica y murmura, y el tiempo que tú has echado, que quien critica y murmura, bien lo podía emplear, tiembla que a la facha, que bien sucia va a dejar. Se lo cuentan a mi madre, que todo y todo lo que yo hago, ay, que se lo cuentan a mi madre, que como si mi madre fuera, que con un cuchillo a matarme. por ahí de arribita viene, y el caballito prima mía de mi sobrino. Por ahí viene relinchando, de la sombra de los pinos. Por ahí de arribita viene, y el caballito de mi sobrino. Ay, tú me tienes que buscar, tú me tienes ay, que buscar, que como el agua busca el río, ay, y el río busca la mamá. Ay, tú me tienes que buscar, ay, tú me tienes que buscar, ay, como el agua busca el río, ay, y el río busca la mamá. Este los brillos primita ya en el sereno, tú le baila pa' un tango, tú le baila pa' un tango. Desde los días primita mía de Inés Arano, baila por tango, baila por tango. Desde los días primita mía de Inés Arano, tú le baila por tango, tú le baila por tango. Desde los días primita mía de Inés Arano, baila por tango. Bye. Bon, bah, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie, pour la note chez Fernand Flamenca. Et il est 19h45. Et c'est reparti pour une nouvelle chanson. Olé! À voir! Como la quería, que ya lo que que del negro sueño. Yeah. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie. Il est 19h59 et l'émission va se terminer bientôt. Je vais vous dire buenas noches et bon domingo et à lundi pour le balcon d'Espagne. Buenas noches et bonne soirée. Adios. À voix, buvez un petit coup d'avoir à voix. Et il y aura du soleil dimanche. Voilà, profitez du soleil pour dimanche.